Bueno, ¿qué tal, compañeros? Mi nombre es Julio, de la carrera de Antropología Social. Yo voy acabamos de entrar a sexto semestre. En ese sentido, pues, me parece que ya con 5 semestres en esta carrera, puedo opinar, ¿no?, con cierto grado, ¿no? Más que ofrecerles, aparte de hacerlo, las principales problemáticas dentro de la carrera de Antropología Social, aunado a los comentarios de los compañeros sobre la toma de la representación estudiantil ante la eminencia de las elecciones para director y demás cuestiones, me parece que el punto principal por el cual empezar, que no es únicamente el caso de Antropología Social, atañe a toda la escuela, es la necesidad de hacer una reformulación del reglamento. Eso tiene que ver con el problema de la toma de decisiones. Como se ha comentado aquí, lo que se hace son auscultaciones, que son simplemente de hacer sondeos a los estudiantes de quién quieren que quede de coordinador de las respectivas licenciaturas. Es igual el caso al momento de hacer la elección del director. Y es necesario que se sepa desde este momento. Lo que se hace, nosotros no votamos por quién va a quedar de coordinador o quién va a quedar de director. Lo que se hace por parte de la institución es únicamente preguntar, es hacer como que jugamos a que nosotros vamos a elegir quién va a quedar o quién nos va a representar. Como se menciona en el caso del anterior toma del que quedó de director, a pesar de que gran parte del estudiantado se incline por una propuesta, quien decide es la institución, ¿no? Es un dedazo. Entonces es necesario tenerlo en cuenta, ya que eso afecta, aparte de las elecciones de director y todo eso, la forma en la que se toman las decisiones aquí en la escuela. Lo repito, las coordinaciones, los profesores de tiempo completo y demás. En ese sentido, y ya empiezo con las invitaciones que les propongo. Se propone hacer un seminario de hacer talleres para estudiar este reglamento y ver cómo se puede revertir la situación. Como mencionaba el profesor Eduardo Corona, anteriormente lo que se hacía era mediante la asamblea, ¿no?, la representación popular, pues abiertamente, quién quedaba al frente, ¿no?, o en ese cargo. Bueno, ya en otras cuestiones, mencionar también que acabo de hablar con la coordinadora y me comentaron que al momento de hacer el saloneo, una pregunta muy común, específicamente para los compañeros de social, era qué pasaba con el plan de estudios. Me comentan que ese ya se aprobó, que si hay alguna diferencia entre lo que ustedes vieron en la página de la escuela por internet y las materias que están cursando, es debido a que no estaba actualizado y no estaba aprobado, pero me comentan que ya se aprobó en estos días. Y en cuanto a las invitaciones, pues bueno, hay varias. Como se menciona, la necesidad de la representación estudiantil, pero eso yo lo considero como un primer paso. El primer paso para después, que sería lo bueno, reformular el reglamento, ¿no? Porque si nos quedamos en eso, como me acaban de hacer ver muy bien, en eso de la representación estudiantil es simplemente lo mismo, ¿no? Decir, bueno, sí, él es su representante y yo solo voy a hablar con él, ¿no? Es igual seguir en esta escala jerárquica y pues quedamos fuera varios de los, pues, todos el estudiantado, ¿no? Y bueno, invitarlos a que tomen los espacios, ¿no?, que los ocupen. Comentarles que hay medios audiovisuales, un departamento de medios audiovisuales, donde pueden acudir si alguien está interesado en temas de antropología visual o para los compañeros de historia, de tradición oral, se pueden acercar ahí. Hay también un departamento de lenguas, que lo sepan desde este momento, que no únicamente se acerquen al departamento de lenguas para cumplir el requisito, ¿no? Que no nos basemos en cumplir requisitos de tener el inglés o el francés para poder graduarnos. También en lenguas acaba de abrirse Mije, hay Zapoteco, hay Rarámuri, hay alemán, italiano, japonés, hay muchas opciones, como bien comentan los compañeros, que pueden ser aprovechadas aquí en la escuela. Igual en medios audiovisuales, si bien puede decirse que es poco el material, pues ahí está, ¿no? Si no lo aprovechamos, es cosa nuestra, ¿no?, que está mal. Hay películas, hay videos documentales, se va a mostrar una pequeña muestra de los videos documentales que se han producido en los días martes y jueves. En las coordinaciones se pueden, hablo al menos en caso de antropología social, se pueden acercar ahí, pueden presentar, en caso de que les dejen exposiciones, pueden pedir el cañón, pueden invitar a los profesores a que pidan el cañón a la dirección, que ocupen los espacios, vayan a la dirección, pregunten, critiquen, exijan a los profesores, exijámonos a nosotros, ¿no? También, como ya se ha mencionado, aparte de incorporarse a los proyectos, de hacerle la invitación, que como no se había hecho una jornada de bienvenida hace mucho tiempo, si no es que no se había hecho una, aparte de incorporarse a los proyectos que se van a estar presentando en toda la semana, que creen ustedes sus propios proyectos. Es muy importante, ustedes sabrán sus necesidades, sus intereses, las condiciones con las que cuentan y en base a ellas que creen sus propios proyectos. En cuanto a las prácticas de campo, algunos profesores les dirán que no sirven, que no son buenas hasta quinto semestre. Bueno, yo en lo particular tuve salidas, no sé si prácticas de campo, salidas, todas pueden ser aprovechadas. Eso depende de la responsabilidad de cada uno, del compromiso con el grupo y de todas las vivencias que se van adquiriendo en los viajes. Entonces, si pueden, si tienen la oportunidad, pues hagan esos viajes. Todas son vivencias que en un futuro van a ser aprovechadas. También invitarlos a que mantengan contacto con su grupo inicial, con el grupo, nosotros le llamamos el grupo originario, con el cual ingresan, ya que a partir del siguiente semestre todos nos distanciamos, ¿no? Es muy, muy conveniente que se tenga una base de datos, algún medio por correo electrónico, por teléfono, celular, o como quiera, para nosotros estar en contacto, para seguir en comunicación y volvemos a lo mismo, para tener ese contacto no solo entre nosotros como licenciatura de social, sino con las demás instituciones, con las demás carreras, perdón. Mencionarles también que hay becas por parte de la escuela, de PRONAVES, de estudio, hay varias opciones de beca. No tengo bien el dato a partir de qué momento se pueden hacer intercambios con otras instituciones, pero también decirles que eso se puede hacer, ¿no? Que otras universidades de antropología hay intercambios aquí con la escuela. Y bueno, principalmente, ya entrando en los problemas de antropología social, comentarles que uno de los más graves es el alto déficit de titulación. Aquí ya se entra en cuestiones de, depende cómo se vea, qué tan productivo es entrar o no, si se va a graduar, si el objetivo es graduarse o obtener conocimientos, compartirlos con la sociedad, como se ha mencionado. Algunos pueden tener como requisito último, pues sí, graduarse y seguir escalando en maestría, doctorado, y en cambio otros pues no, pueden tener, quedarse 3-4 semestres, pero compartir ese conocimiento, ¿no? No tiene ningún sentido seguir escalando en doctorado, postdoctorado, si no se comparte ese conocimiento, ¿no? Pero sí es necesario mencionar que es un gran problema, si se ve así, que no hay titulación, no hay mucha titulación, al menos en social. Las demás carreras supongo que es una cuestión parecida. Y bueno, yo terminaría con esto y bueno, invitarlos y agradecerles por la atención.